En el alto y bendito nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad que les ha dado mi Padre a ustedes, a mis hermanitos, en esta nueva mesada, que bien saben que algunos no llegaron, los adelantaron en el camino, y otros más, gracias a mi Padre, están aquí. Algunos desdoblados, algunos físicamente, y algunos desencarnados, tanto conocidos de ustedes como no. Y no es para menos que hay que agradecerle siempre a mi Padre por sus benditos alimentos, porque en esta quincena que va a empezar el día de hoy, o que ya empezó, le rinda su dinero para sus gastos, para su alimento, para su ropa, para su transporte. Y oren mucho, como les he dicho siempre, no me cansaré de decirlos, porque cuántos hermanos se han adelantado, cuántos de ellos se fueron en vicios y no hicieron su parte espiritual más que a unas horas antes de su partida. Está presente aquí el hermano, que ya gracias a mi Padre y a su bendita ayuda está aquí. Dice que tiene mucho que estudiar, que tenía mucho tiempo que no leía, que no estudiaba. Y lo poco que leyó lo tomó como ficticio. Ustedes le dieron la ayuda, muy bien hecho. Pero así como él, hay más que parecieron en enfermedad, que fallecieron en accidentes, como acaba de mencionar vuestra hermanita. ¿Y cuántos no más partirán también? Y por eso siempre estad prevenidos, como os he dicho en el tercer tiempo, que nunca saben cuándo tocará su partida. Entonces lo que está, hay que hacer, hacéis, estar preparados siempre, en oración, en tranquilidad en sus corazones y en paz, para que cuando mi Padre les diga ya su tiempo, no los agarre desprevenidos. Así como esos hermanos que ni se imaginaron. Y algunos sí dijeron, creo que ya me toca. Pero hicieron ignorancia, o hicieron poco caso más bien de su partida. Entonces cuando dicen, híjole, ya no hice nada, ya no logré despedirme de mi familia en vida, ya no arreglé mis asuntos. Por eso siempre estar preparados, todos. No hay quien diga, yo me lo voy a librar, ¿no? Todos somos iguales, hermanos. Todos tienen las mismas oportunidades. Y así mismo también la oportunidad de cambiar su destino, que como se les ha dicho, no está escrito, pero ustedes saben qué pasa con aquel hermano que toma vicios y que siempre está en vicios. ¿Qué va a pasar con él? Morirá en vicios, con vesícula reventada, estómago reventado, o pulmones, si es que fuma, como vuestro hermano. Y a veces también llega a pasar que eran viciosos totalmente, pero murieron de forma accidental, que nada tuvo que ver con el alcohol ni con los vicios. Por eso vean eso y comprendan. Poned atención, porque igual yo no quiero que ninguno de ustedes se pierda. Porque ¿cuántos hermanos ya han partido y siguen haciendo oídos sordos a mis palabras y a mis mensajes? No pongan las palabras que se las lleve el viento, sino atended y obedeced si quieren, porque de eso dependerá de su futuro. Y no del mío, sino el de ustedes, de cada uno de vosotros. Sea corto o sea largo, el tiempo que mi padre os permita. Tomad siempre eso en cuenta. Llorad para aquellos hermanos que aunque vinieron alguna vez, ya no quieren regresar. Porque dicen, es que aquí sí hay luz. Y yo no quiero tanta luz. Porque prefiero seguir en mi zona de confort, creyendo en sus deidades que no existen. Como esa calavera, que es para oscuridad y para luz, según dicen los hermanos, que le dan la fuerza a esos hermanos, que dicen, no, es que es bien buena, yo soy fiel a él, pero cuando menos piensas, te das cuenta que no existe, y que el único que existe es mi padre. No se te olvide eso. Pon atención y oye. Porque muchos recuerden que no se les fuerza a estar aquí. Por eso a veces está lleno este bendito recinto. Y a veces está vacío. Pero quien quiera oír, oirá. Y el que no, como siempre y como desafortunadamente hacen sus hermanos, les entra por un oído, les sale por el otro. Y lo peor, mis facultades, los que ya trabajaron alguna vez en la luz, dicen, es que yo quiero estar así, porque quiero cumplir mi propio destino. Pero mal, porque os repito, ¿qué puede esperar un hermano que sigue en equivocación? En lugar de subir escalones, bajan escalones. Y a veces, como dice la canción que tiene esta envoltura en su mente, queda un pasito para adelante y dos para atrás. Entonces dime, ¿qué tanto va a avanzar? Si avanza un escalón o medio escalón y disminuye dos, con trabajo es un escalón o uno o medio, avanzará. Por eso mi preocupación de mis escuelas, que muchas se corrompen, porque el tutor dice, no, es que yo soy bien bueno. Yo oigo a seres que me dicen que ponga columnas, que ponga pinturas, que ponga lo que ustedes llaman la Trinidad, sino que somos una dualidad nada más. Que pongan aquellos hermanos que tuvieron mucha luz, y no ponen, ni siquiera ponen atención a veces a lo que os dice mi padre. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pero, le repito, por el libre albedrío pasarán esas cosas y seguirán pasando. Como vuestra hermana o hermano, que dicen, y dice increíbles palabras, hermosas, pero de nada sirven si en cuanto sale de ahí sigue molestando a sus hermanos, hablando mal de ellos, dándoles insanías en lugar de luz. Así, definitivamente no me sirven esas facultades. Pero el libre albedrío, se les repito, se lo permiten. Y ayudan, pero muy poco. Porque a veces nada más en el momento que están ahí, se sienten bien. Y ya después ya no. Pero como les he dicho, aquí os ayuda y os durará mucho tiempo esa luz. Pero desde luego, el cambio lo hacen los hermanos físicos. Porque muchos dicen, bueno, es que voy a cambiar porque me dijo el Padre Eterno, o me dijo el Divino Maestro, que hiciera mis cambios. No. Si quieres hacer caso, darás caso. Si no, seguirás igual o peor. Porque, como les repito, a nadie se les obliga. Pero solamente tú, y nada más que tú, es la decisión para cambiar positivamente o negativamente. No se les olvide, mis parvulillos, mis hermanitos y mis hijos, los hijos muy queridos de mi padre. Asimismo, muchos que quisieron venir no pudieron, pero algunos están desdoblados aquí, en ese salón que muchos ven, que muchos dicen es un auditorio, sí, podría decirse que sí, y donde están llenos de hermanos desencarnados, desdoblados, inclusive de hermanos mayores también. Por eso os digo siempre, estad atentos, haced oración, limpiar su corazón y traten de hacer lo que es los cambios que se les hizo. Porque eso es beneficio para ustedes sobre todo. Y al final es para que mi padre le dé gusto. Que esas benditas almas no se pierdan. Porque es mi labor guiarlos y ayudarlos. Pero ¿cuántos de vuestros hermanos dicen, es que me trató mal? No me dijo correctamente cómo estaba lo de los hermanos mayores. Recuerden igual que esta es una escuela. Y asimismo también les he puesto exámenes, tanto conscientes como inconscientemente a ustedes. Y asimismo tienen que retomar el camino. Porque muchos en otros lados han oído que apoyo. Desde luego que yo apoyo a todos. Pero para la maldad nunca he apoyado. Para hacerle mal a algún hermano nunca, sino todo lo contrario. ¿Para qué hacer que se pierdan mis hermanos? No, al contrario. Y esos son los que reniegan, blasfeman y hablan mal de sus benditas facultades. Así que perdonarlas y orad mucho y haced caso a lo que se os dice. Recuerden eso. Recuerden también que los benditos movimientos de la tierra son a veces diario y a todo momento. Pero mi padre tiene algunos que zumbarán muy fuerte. Harán que sus hermanos reaccionen y algunos otros seguirán igual. No habrá mucha destrucción. Pero esa energía, como se les ha dicho, tiene que salir de algún lado. Y a veces esas energías que mis hermanos mayores o mis compañeros, para que me entiendan, no es suficiente con lo que sacan. Porque, repito, las altas concentraciones las hacen ustedes con esa negatividad, con eso mal hablar de sus hermanos, con esos insultos que tiran al aire. Todo eso se concentra. Y a veces, con esa tecnología espiritual no es suficiente. Y con ustedes sí pueden ayudar. Pero necesitamos más pueblo facultativo. Porque de que hay mucho, hay. Y sobra. Pero los que quieran estudiar son pocos. Como ustedes saben. Bueno, vamos a bendecir el agua, las aguas dulces, para su vuestra ayuda y su la ayuda de sus hermanos, por supuesto. Porque muchos dicen, ¿cómo? Cualquier hermano lo puede bendecir, pero no se los olvide limpiar sus corazones, sus sentimientos, y pedirle al Padre Eterno que os ayude a bendecir estas benditas aguas, porque va a ser para su beneficio y su ayuda y de sus hermanos. No os olviden. Bendecimos estas benditas aguas dulces con esta energía plásmica que existe por permisión de mi Padre, y así como esta energía invisible que ustedes llaman de otra forma, también aquí está, ya volverá a vibrar estas benditas átomos de esta bendita agua para ayuda de sus hermanos, para curar sus males. Que el que tenga fe moverá montañas, como dicen y dicen en aquellos benditos libros. La otra palabra es fluídica. Pues recuerden que a veces es difícil meter palabras nuevas en envolturas que no las manejan tan seguido. Pero para el caso, son energías superiores al plasma. Mi hermanita, te limpio y te quito de tus ideas mi equivocación. Recuerda que tienes tu escuela aquí, pero como se les ha dicho, no esfuerzo a nadie, pero sigue en oración para que tus crías no se pierdan, para que tú no te pierdas, para que tu madre también no se pierda. Asimismo, tus hermanos o hermanas, tanto biológicos como conocidos, porque tu labor será fuerte si quieres, pero si no, simplemente sigue en oración. ¿Qué os queda? Asimismo, mi hermanita, sé un poco más dura de corazón para que no te afecte lo que vaya a pasar. Que primero mi padre no pasará, porque hay muchos enemigos que quisieran que no estuvieras aquí. Pero recuerda que mi padre es el que da la última palabra y no ellos, porque tú eres ahora el pedestal de esta escuela y saldrás adelante como hasta el momento te ha ayudado mi padre. Procura no bajar tu nivel tanto. Que mi padre siempre te da todo y hasta más. Asimismo, mi hermanita, te felicito que has trabajado muy bien en espiritualidad, pero igual no le pongas tanta importancia a lo que no. Recuerda que las fiestas no están prohibidas, pero son para convivir y nunca se deben de hacer para quedar bien con alguien, porque todo eso es superfluo y nada te ayudará para tu avance. No se te olvide eso. Perdonad y orad. Mi hermanita, lo mismo para ti. Mi padre no te abandona ni te abandonará, pero no se te olvide seguir en oración. No dejes que tus benditos hermanos, tus crías, te maltraten, porque el día que ya no esté, que mi padre no te lo permita no estar, entonces dirán, ¿dónde está mi madre para regañarme? O para que la regañe. Entonces dirán, ¿por qué no aproveché el tiempo para llevarla a pasear, para comprarle un mueble, para ayudar a la espiritualidad, hacer mucha oración por tus hijos, por tu familia y por tus benditos hermanos que alguna vez te acercaron a la espiritualidad y ahorita están en tinieblas, aunque digan lo contrario? Hermanita, recuerda que esta familia te quiere. Yo te quiero mucho. Pero haz caso a los consejos que te dan. Nunca se dan consejos para que te pierdas, sino para lo contrario. Pero si tú quieres perderte, es cosa tuya. Pero recuerda que nadie le puede echar la culpa de lo que os pase después. porque tú tiempo tuviste que no aprovechaste. Asimismo, mi pequeñita, no se te olvide que no te confundas, que deja las modas, que no le hagas tanto caso a tus hermanos, amigos, dale más caso a tu familia, para que igual no te vayas a perder tan joven, ya que tu labor también es fuerte, todo depende de ti. Y esa oración, no se te olvide. Asimismo, esta envoltura, que igual ha sido atacada, pero por mi protección y permisión de mi padre no ha sido así. Porque muchos quisieran igual que estuviera enfermo siempre. Para que digan, tenga el espacio libre, ya no me harán nada, y no es así. Simplemente estos hermanos siguen viendo lo que quieren y se les permite. Pero no te preocupes, todo irá como debe ir, siempre y cuando sigas en oración. Gracias, gracias, maestro. Adelante, hermano, ya que os daré más fuerza cuando se os necesite. No se olviden a todos. Esta fuerza os daré, pero para la luz, para ayudar a sus hermanos, para quitar a aquellos hermanos que se posesionan de otros, que muchos están viviendo así por años, en oscuridad, pero porque ellos lo permiten. Y ustedes se dan cuenta. Lo pueden ver con más de una persona. Porque siempre dicen, como les dije esa vez, y lo vuelvo a repetir, esas frases son muy comunes, pero son las más entendibles para ustedes. Que siempre ven el ojo, en la paja en el ojo ajeno, y nunca ven el tronco que tienen en el suyo. O si lo ven, dicen, no hay nada, o no es cierto. Por eso comprended eso. Reflexionar, o os dije, porque la labor es para cada uno de vosotros fuerte. Y saldrán airosos, siempre y cuando ustedes pongan de sí para salir adelante, porque así sean como muchas de sus facultades muy fuertes, pero si están enganchados con aquel hermano o en oscuridad, fácilmente serán tumbados. Tranquilizad su corazón, no os preocupéis. Bien, ¿alguno de vosotros quiere dar la palabra? Levantar la mano, por favor, hermanos. Coreni, ¿quieres? De vuestra querida madre. ¿Sí? Adelante. Dar salud a la gente. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Más fuerte, por favor. Os saludo, hijos míos, en esta tarde bendita de su primer día de agosto. Que su padre os ha permitido llegar. agradecer y bendecir todo como siempre os ha dicho siempre. Cuidad y educad a vuestros hijos para que sean independientes, para que enfrenten las adversidades de este mundo, os guiarlos y poner un buen ejemplo, alejarlos del alcohol, de los vicios, del cigarro, de su bendita agua negra que les gusta mucho tomar, sacarlos más al campo como siempre se los he repetido y se los seguiré repitiendo, convivir con nuestra bendita natura, todo lo que Dios nos da. Os entrego de mi amor, mis flores, a otro instante mis pequeños benditos, os los lleva en su corazón, vuestra madre María de Jericó. Gracias. Pone sus manos. ¿Algún otro hermano más? Adelante. Adelante. Era la cor. En el alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, hacéis caso a mi madre, a mi padre. Haced caso. No se pierdan, hermanitos, mis muy amados hermanitos. Haced caso, la tecnología no es tan buena la que tienen ustedes, hermanos. Enséñenos a orar, a dar gracias a Dios por el amanecer, por el anochecer, por el alimento, hermanos. Haced caso de todo lo que nos dice mi padre y mi madre. Haced caso para que vean la luz, para que sientan sus vibraciones de mi padre. Estáis con él, pues hay que estar con él, toda la familia, no nomás ustedes por momentos. Ah, que sí me voy, me acuerdo que sí tengo que orar. Enséñenlos, hermanitos, a orar, a estar con mi padre, a sentir sus vibraciones, a sentir ese amor que tiene. Así sea, hermanitos. Gracias, hermano. En el alto y bendito nombre de mi padre, os saluda Yeon Han, bendito protector de esta envoltura. Hermanos, aprendan a ver el mundo de otra manera, su alrededor, a dar gracias por todo lo que tienen junto a ustedes y también por lo que no tienen, porque si no lo tienen o lo tienen es por una razón. Agradezcan todo lo que encuentran y todo lo que ven. Agradezcan que tienen esto. Agradezcan hasta los cabellos que tienen en su cabeza, porque todo eso se los ha dado mi padre. Aprendan a ver el mundo de la forma en la que los niños lo ven. Preocúpense si tienen que preocuparse por cómo, de qué van a alimentarse y ese tipo de cosas. Pero confíen en que mi padre les ayudará y todo vendrá por, gracias a su gracia de él. ¿Y su amor? Y su amor. Correcto. nada más. Sean como los pequeños niños que confían que todo estará bien. Tengan fe, sientan, den amor y den luz a todos sus hermanos que se encuentren en su alrededor. No los odien, no les manden cosas malas, sino simplemente mándenles todo lo bueno. Que me hizo esto, regréseles cosas buenas, ya que eso les ayudará a ustedes y se sentirán mejor en todo lo que les aqueja. Gracias, hermano. Faltó darles una pequeña lluvia de bálsamo a estos hermanos. Al que recién partió, al desencarnado. Al que quiere luz, al que no sabe ni qué está haciendo aquí. Hecho está. Adelante. En el nombre de mi padre, yo los saludo. Kumaro, otro protector de esta envoltura. Soy bienvenido nuevamente. Hermanos, vayamos siendo más amables. Amemos a todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Demos gracias siempre y en todo lugar por todo lo que tenemos, por las gracias que nos ha dado nuestro Padre, por la naturaleza, por todos los seres vivos que aún se encuentran en la tierra. Pidamos por los hermanos que maltratan a esa naturaleza. No saben lo que hacen. No sienten el amor de mi padre. No sienten el amor a la naturaleza y a los seres vivos. Parecéis que ellos los han creado con muchos resentimientos. Por eso es que ellos tratan así a lo que se les atraviesa. Pero oremos por ellos, hermanos, para que no se pierdan y vivamos siempre en paz y en armonía. No odiemos, vivamos en paz y amor de nuestro Padre. Porque Él nunca nos abandona, siempre está a nuestro lado, siempre vive con nosotros, siempre en nuestro corazón, siempre en nuestra mente, siempre en nuestro espíritu. Oremos, hermanos, no dejemos esto de lado, estemos en el camino de luz para ayudar a otros hermanos. Vivamos en paz y en armonía. Así sea. Gracias, hermano. Dulce por eso. Bueno. Para terminar, os daré como siempre de mis benditos regalos, presentes y ayudas para ustedes, que siempre os doy y os seguiré dando, porque son para diferentes motivos, para diferentes tipos de ayudas que os darán fuerza también a ustedes, para quitar la oscuridad de sus hermanos, para quitarse su oscuridad que también se llega a penetrar, ya que así es y estas herramientas para eso son. Bueno, os daré monedas también, pongan sus manos, para que presionen su dinero físico, para que recuerden agradecer a mi padre esa bendita moneda que les ha llegado nuevamente, para que les rinda para sus alimentos. No se olviden que no es un amuleto, sino es una bendita ayuda y una herramienta. Corre. También recuerden que como es escuela, puede haber error y recolección de los errores. Pero recuerden que el que se equivoca es la envoltura. Mis hermanos de luz no se equivocan. Lo que se equivoca es la facultad. Pero a veces yo les he puesto exámenes y no se han percatado. Piensen en eso. Porque es una escuela. Y a veces les he dado mensajes encriptados, como dicen ustedes. Reflexionenlo, piensen en eso y a seguir adelante, con permisión de mi padre, no se les olvide. Hasta otra ocasión, mi bendito pueblo, seguid en oración, seguid trabajando en la luz, no os olviden. Hasta otra ocasión. Gracias. Gracias al Divino Maestro por esta nueva permisión de estar ahí. Adelante, gracias.